Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Allí en la 690 operando Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Y en Bianchi le dice Carlos, ¿viste? Bianchi. Pero si vos decís Bianchi. Bueno. Y bueno, a mí también, en mi apellido es Angio y todos me dicen Angio, ¿viste? Angio, le tengo Angio. Que decir, va el acento en la O y te, le decís va el acento en el otro y dicen, ah, bueno, Angio, anda a cagar, ya está. Listo. Bueno, aquí no me dejaron presentar a Rosaura Barleta, que la tenemos con nosotros a mi derecha. Y hoy tenemos un invitado especial. A ver cómo pronunciamos el apellido. Bueno, qué sé yo. No, pero... A ver, McNamara, ¿está bien McNamara? Sí, a veces me preguntan si es japonés. Sí, sí, pero... suena como una cosa medio yankee indígena, ¿viste? Claro, porque el sí. Namara es como muy, muy originario, parece. Bueno, vamos a decirle Jason. Jason McNamara. Es como entre la M y la C hay una A. Ajá. Invisible. Ah, mira. Bueno, McNamara. Pero vamos a decir quién es. Podríamos, ¿no? Bueno, es periodista. Australiano. Vive en Argentina hace ya 4 años y además de haber trabajado en el Buenos Aires Herald, lo invitamos porque el próximo jueves 12, se estrena un documental que él ha sido el director, que es, se llama El Mensajero, y es un documental sobre la vida de Robert Cox. Para quienes quizá no lo recuerdan, Robert Cox fue el director del Buenos Aires Herald y fue uno de los periodistas que en la época de la dictadura se animó a poner el cuerpo, poner en las letras y en las páginas del Buenos Aires Herald las denuncias de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Así que bueno, vamos a comentar algunas cosas estas, pero también vamos a empezar por el principio. A ver, ¿cómo llegaste a la Argentina, Jason? En el 2006, después de terminar la secundaria en Australia, me inscribí en un intercambio escolar y, bueno, por circunstancias de la vida caí en Argentina y me asignaron una familia ni más ni menos que en el Bolsón. ¿Y caíste en una escuela pública por casualidad también? No, era una, no sé bien cómo se llama, pero era como una semipública, creo, no. Sí, uh-huh. Como subsidiada por el Estado. Pero de gestión privada. De gestión privada, sí. Claro. Y bueno, en el Bolsón, que bueno, fue un poco, viéndolo desde este tiempo, desde el 2017, fue... No des mucha información porque los diarios van a sacar mañana que conociste a Santiago Maldonado, claro. Y está vivo en yo Australia. Yo me pregunto, de hecho, porque yo conocí a algunos Maldonado en el Bolsón, pero no me parece que él no tiene familiares en el Bolsón. No, él es de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, 25 de mayo. Claro, claro. Y fue interesante vivir en el Bolsón porque no es, es... Uno no puede deducir mucho de Argentina si tu experiencia es el Bolsón, ¿no? Claro. En el año que estuve fui viajando y fui aprendiendo que la Argentina es muy muy diversa y que el Bolsón es un pueblo muy particular, sí. Muy especial, y me tocó mucha suerte empezar mi aventura argentina ahí. Y es muy lindo el Bolsón. Muy lindo. Mm. Y después, bueno, volví a Australia, terminé mi carrera en periodismo y volví a probar mi suerte en Buenos Aires, me salió bien. ¿Por qué volviste? Porque había aprendido castellano y además, bueno... Te cayeron bien los argentinos. Claro, me sentí, bueno, yo me siento muy identificado con el argentino, me siento parte de esta sociedad y creo que tiene que ver con que tenemos los australianos y los argentinos historias en la inmigración, en países con una cultura trabajadora muy fuerte, con un sistema de valores muy parecidos, también con problemáticas parecidas. Pienso, por ejemplo, en la cuestión indígena, el maltrato, ¿viste?, hacia el indígena, que en Australia es de gran notoriedad, y, y bueno, algunas cuestiones históricas que nos unen como pueblos. Y a pesar de que mucha gente en Australia desconoce la existencia de Argentina, y creo que el argentino no toma mucho en cuenta lo que pasa en Australia, pero somos parecidos, sí. Sí, y también desde el punto de vista climático es parecido también, ¿no? Está más o menos... Sí, más o menos a la misma altura. En ese sentido, la vida cotidiana, que es muy influenciada por el clima, es parecida, ¿no? Somos sociedades que disfrutamos mucho de la naturaleza, de estar afuera en la calle, escapando un poco del calor del... que se vive dentro de las casas. No viniste a la ciudad indicada, si es capaz del calor. Y no, Buenos Aires es un... Buenos Aires me resulta más caluroso que Australia. Creo que tiene que ver con la poca circulación de aire, cemento. El cemento. Sí. Aparte el llano, es una cosa muy llana. Sí, sí. Es muy hostil el verano acá, pero poco a poco lo fui queriendo, digamos. ¿Por qué viniste a Buenos Aires y no al Bolsón? Cuando vivía en el Bolsón había pasado varias veces por Buenos Aires y hay un misterio acá, hay algo muy, muy especial y muy atractiva de la ciudad. Es como que te presenta con muchos desafíos si sos de afuera, ¿no? El caos, el ritmo, y no sé si en el fondo yo quería desafiarme, ¿no? Y ver si tenía la capacidad de vivir acá y crear un espacio para mí, ¿no? Encontrar trabajo, hacer amigos, disfrutar de la gran oferta cultural que hay acá, también participar en una vida política muy rica, que creo que muchos argentinos subestiman o no aprecian. Obviamente pasan muchas cosas terribles en este país, hay mucha corrupción, hay mucho egocentrismo en la política, pero a mí me encanta que la gente puede discutir con conocimiento y con posturas muy desarrolladas, propias, lo que está aconteciendo en el país. No así en países como el mío, donde la gran mayoría es muy indiferente. Sí, hay algo que siempre los porteños o quienes vivimos en el conurbano bonaerense pensamos en relación a la ciudad, que es primero la imposibilidad de disfrutarla como turistas, ¿no? Que uno sabe que Buenos Aires es una ciudad magnífica, y esto de la vida política también pasa un poco desapercibido, no desapercibido porque no participemos en la vida política, porque sí lo hacemos, pero sí pasa desapercibido el reconocimiento de esa tradición política de la Argentina que no se da en otros países. Incluso de América Latina debe ser uno de los países más movilizados, Argentina. Pero bueno, vamos un poquito más adentro de la historia. Llegaste a Buenos Aires y ¿con qué te encontraste? Me contrataron casi enseguida en el Buenos Aires Herald. Justo había un lugar ahí en el diario histórico de la comunidad anglo-argentina. Empecé a trabajar ahí y un día me tocó corregir un suplemento que recordaba los 30 años desde la vuelta de la democracia, y ahí me encontré con la historia del diario en los años 70 y bueno, me fascinó. Recuerdo haber vuelto a casa a buscar material fílmico o audiovisual en internet. No encontré nada y poco después decidí que me iba a dedicar a hacer un documental sobre la historia del diario, que es efectivamente lo que hice con un equipo de cineastas jóvenes recién graduados de la UBA durante aproximadamente 14 meses. Y bueno, ahora esta semana en Buenos Aires se estrena finalmente después de casi 4 años. ¿Pero centrado en la gestión de Robert Cox dentro del diario o abarca toda la historia del Buenos Aires Herald? Tocamos un poco la historia del diario, que es de larga data en Argentina, o era de larga data. Tenía con su cierre este año 140 años. Un poco lo tocamos, pero nos concentramos principalmente en la gestión del exdirector Robert Cox y sobre todo en los primeros 4 años de la dictadura hasta su exilio a fines del 79. La película es bastante biográfica en ese sentido, aunque intenta hacer una contextualización más o menos desarrollada de esa época, es para entender mejor la figura de Cox y desarrollar su protagonismo en la historia argentina, que llama mucho la atención, ¿no? Un periodista inglés de tradición liberal, uh-huh, que ocupa el lugar del único director de medios en esa época, que abre las páginas de su diario a la denuncia, que recibe a las madres, que toma una postura muy crítica y arraigada hacia la Junta. Él mismo reconoce, el otro día leí una entrevista que le hicieron en Tiempo Argentino, y él mismo reconoce que durante los comienzos de la dictadura tuvo una posición distinta de la que después fue transformando, ¿no? Incluso dice que en una premiación que le hacen, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, venía fundadora, lo reconoció y lo saludó con mucho cariño, pero también le reclamó porque, bueno, en el Buenos Aires Herald, como en todos los diarios, en todos los medios de aquel momento, los militantes montoneros o de otras organizaciones armadas eran llamados terroristas o guerrilleros sin, digamos, uh-huh, reconocer su identidad política. ¿Cómo encontrás esa evolución en su posición en relación a la dictadura? Sí, para nosotros, el otro día remarqué en... bueno, también en Tiempo, porque me pidieron hacer una columna, remarqué que la película presentó riesgos y oportunidades que se fueron retroalimentando con la transición política entre el macrismo y el kirchnerismo, que... Te habrás divertido mucho. Claro, fue un poco complejo, ¿no? Compleja la decisión de si tocar estos temas sensibles o no, porque lamentablemente en Argentina, a mi parecer, hay una especie de puja por definir la historia y muchas veces se hace alrededor de la identidad del desaparecido, ¿no? Parece que hay mucho en juego si uno... puede lograr imponer su definición del desaparecido con categorizaciones y términos que reduce al desaparecido a algo muy simple, y no es así. Creo que en todo esto se han perdido los grises, ¿no? Claro. Pero bueno, lo hicimos y creo que por el momento hemos logrado ser sensibles con ciertos temas, pero no huirnos de lo más complejo. Bueno, vamos a un primer cortecito y volvemos con Jason. Perfecto. ¿Sí? Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocé el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. Solito al corral. estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar. Escuchamos un temita que musicalizó Natacha, Divididos, con El Burrito. No es El Burrito cordobés, es El Burrito nomás. Bueno, y seguimos aquí con Rosaura y con Jason. Comentaba sobre la película, sobre el documental, ¿no? Y hoy, digo, por ahí quienes no lo conocen o no lo recuerdan, hoy ¿qué hace Robert Cox? Ahora vive en, bueno, después de su exilio en el 79, se fue para Inglaterra un tiempo y terminó viviendo básicamente el resto de su vida hasta el día de hoy. ¿Es inglés? Es inglés, claro. Es inglés. Viviendo en Charleston, Carolina del Sur. Y fue editor de la sección internacional de un diario local ahí. Y a partir de su jubilación, a los 75 más o menos, empezó a viajar todos los años a Argentina. Está hoy en día en Buenos Aires con su mujer Maud. Así que pasa una parte del año acá, todos los años, por causa de un amor profundo por la Argentina, ¿no? Un país donde crió a sus hijos, donde se casó, donde empezó su carrera, donde también pasó por esta historia que le marcó la vida. Y bueno, con un gran compromiso con Argentina, se informa de todas las noticias que acontecen. Está muy informado, escribe ahora en Perfil, empezaron a hacer un suplemento, mira, todos los sábados en inglés, medio en homenaje al Gerald. Uh-huh. Y están haciendo, él está escribiendo columnas. El otro día el director del suplemento, que es un ex compañero mío del Gerald, me dijo que las columnas de Cox son un gran atractivo para lectores de ese suplemento, y son las columnas de él que sobresalen en el tráfico a la página. Uh-huh. O sea que es una persona cuya voz es muy valorada hasta el día de hoy. Y por otro lado, cuando viene de vez en cuando da presentaciones, todos los años hace un curso de 2 días con estudiantes de posgrado de periodismo, hablando de la ética periodística. Uh-huh. Así que, como siempre, fiel a su estilo, ¿no? Un tipo muy humilde, muy tranquilo, lleva adelante una vida muy, muy interesante y muy coherente, pero en las sombras. Mucha gente no sabe que está por ahí, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. ¿Cómo se produjo su exilio? O sea, ¿qué fue lo que lo desencadenó? Sí, como él lo explica en un archivo que encontramos, era como si en el 79, después de la contraofensiva de los montoneros, uh-huh, después también de unos cuantos años... Sí, con una dictadura masacrando, más debilita. Claro, que habían... Era como si habían llegado a todos los que querían lastimar o desaparecer, y quedaban pocos blancos, digamos. Uno de ellos, uno muy complicado para la Junta, una persona con pasaporte extranjero, ya con notoriedad en el extranjero, a pesar de a principios del 79 es cuando empieza una ola de amenazas. Mm. Que incluye un intento de secuestro a su mujer en la calle donde ellos vivían, y finalmente una carta de amenaza que le llega al hijo de 11 años a su colegio. Mm. Y es a partir de esa carta que la mujer de Bob, Maud, se impone y dice, bueno, ya basta, nos tenemos que ir a otro lugar donde podemos criar a nuestros hijos en tranquilidad, porque, bueno, 4 años en una olla de presión, como fue los primeros años de la dictadura, no fue nada lindo para los 5 hijos, y bueno, y para ellos tampoco. Así que, sí, después de una serie de amenazas que final. Pero él no quería ir, curiosamente, él claro. Se quería quedar. Además, no, obvio, no es lo mismo, ¿no? Pero son casos distintos en un sentido, pero a mí me relaciona con lo que le pasó a Jacobo Timerman en La Opinión también, ¿no? Donde claro. Él apoyó también en un primer momento el golpe y después terminaron sacándole el diario, estuvo preso, torturado. Él no. Bueno, después se exilió, pero porque también hubo un gran reclamo internacional por la libertad de él. Y con Cox, más o menos, porque también en un primer momento él cuenta, ¿no? Por lo menos el otro día vi una entrevista que vos decís que hiciste, una nota en Tiempo, que te pidieron una crónica del documental, pero hay una entrevista a él donde él habla que en un primer momento él apoyaba el golpe, y además sus propios lectores, dice, eran todos estadounidenses o ingleses en Argentina que estaban a favor y estaban de acuerdo en lo que estaba pasando, ¿no? Sí, y después que él se tenga que ver involucrado en tener que exiliarse porque lo estaban... Claro. Sí, es amenazando. Todas estas cuestiones es muy interesante, ¿no? Viendo las primeras críticas, los primeros análisis que salen publicados o emitidos en radio o televisión sobre el documental, casi todos han resaltado que el documental demuestra a una persona, ¿viste?, con sus contradicciones, con sus conflictos, como es natural, ¿no? Porque las personas somos... somos complejos, tenemos, debemos enfrentar conflictos y contradicciones en cada paso de la vida. Y yo creo que con la historia de la dictadura un poco se ha reducido cuando se trata de personas puntuales, ¿no? De héroes y villanos. Es como que los grises se han ido perdiendo. Y vimos en Robert una oportunidad para desarrollar un poco esos grises y decir, bueno, sí, apoyó el golpe, sí, tuvo una postura crítica respecto a la izquierda armada en esa época, pero mucha gente apoyó el golpe, mucha gente se opuso a la izquierda armada. Uh-huh. Y yo soy de los que piensa que hay un sector en Argentina que se puede relacionar con Robert en ese sentido y que se identifiquen con Cox es una cosa positiva, ¿no? Porque definitivamente hay mucha gente que ha tapado sus oídos, que se ha tapado los ojos al tema de la dictadura, haciendo una lectura equivocada, que esto es una cuestión partidaria, es un tema partidario, un capricho partidario del kirchnerismo, y no es así. Así que, bueno, todas estas cuestiones vinieron a formar una gran oportunidad para nosotros en la figura de Cox, ¿no? Una persona ni blanco ni negro, sino gris como somos todos. Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita de nuevo. Creo que quizá tengamos una comunicación telefónica para hablar de otro tema que es más más local y que sufren algunos habitantes de nuestra ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Trinchera Cultural, arte en resistencia. Sábados, 6 de la tarde, Sala Teatral La Clac, Avenida de Mayo 1158. Alfredo Grande, Oscar Ciancio, Sebastián Rafa, Federico Grande te esperan en la Trinchera Cultural. Me vienen a convidar a arrepentirme. Sábados, 6 de la tarde, en La Clac, Avenida de Mayo 1158. Me vienen a convidar a que no pierda. Entrada y salida laica y gratuita. La necedad de vivir sin tener precio. Auspicia Trinchera Cultural, Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Que pasó de moda la locura. Trinchera Cultural. Arte en resistencia. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y cambiando un poco bastante el tema, vamos a cosas más problemáticas de la ciudad de Buenos Aires. Estamos comunicados con Adriana Fernández, es vecina, integra ahí el movimiento de vecinos de colegiales, porque tenemos otros negocios inmobiliarios más, y van varios, que el gobierno de la ciudad acaba de aprobar con una nueva ley para un proyecto inmobiliario, pero queremos que nos cuente ella qué es lo que pasó y qué es lo que están haciendo los vecinos. Buenas noches, Rosaura Barletti y Luis Angió, te saludamos. Hola, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Al contrario, decime, ¿cómo es esto? Bueno, el jueves 28 de septiembre, el oficialismo, el bloque Ahora Vamos Juntos, con el PRO, la Coalición Cívica, Confianza Pública y Gentilini, que es del Frente Renovador, votaron en la segunda lectura de la ley de rezonificación del playón ferroviario de colegiales. De esta manera abren la puerta a lo que ellos llaman un master plan urbanístico, y donde en realidad se esconde la venta de tierra pública, porque ellos terrenos que, perdóname por ubicarlos a nuestros oyentes, sí. están por Kramer. Sí. No, sobre Moldes. Entre la avenida La Croce y Virrey Avilés. Esto es en la estación Colegiales, claro. Son casi 7 hectáreas, de las cuales unas 2 hectáreas el ferrocarril ya dijo que se va a reservar para las cuestiones propias del funcionamiento. Pero bueno, la indignación nuestra es que, como vos dijiste, el gobierno de la ciudad, a través de estos proyectos de ley, va vendiendo tierra pública, en realidad es tierra del Estado Nacional, pero al zonificar le permite, ¿cierto?, este tipo de negocios que generar suelo urbano a los privados. Claro, ahora, ¿eso se necesitó primero una cesión del Estado Nacional al gobierno de la ciudad, esos terrenos? Sí, en realidad lo que hace la ciudad de Buenos Aires con esta ley es la rezonificación del playón, sí. Y después lo que hace la nación es cederle a la ciudad un 65% para espacio público, claro. Y el 35% se lo queda a la Nación, el AVE, esta Agencia de Administración de Bienes del Estado, para sacarlo a subasta pública, ¿no? Ah, o sea que ahora la otra etapa es licitar. Claro, claro, seguramente va a tener que salir publicado en el boletín oficial, y después harán la subasta como están haciendo ahora, creo que muy pronto hacen lo de las Catalinas. También. Bueno, más o menos es lo mismo que quieren hacer en los terrenos ferroviarios de Caballito, ¿no? Claro, sí, ahí los vecinos hace mucho más tiempo que están luchando, ajá, férreamente, porque ahí es más grave todavía, porque además de un proyecto urbanístico, quieren instalar un shopping, sí. IRSA, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros, la verdad que después de un primer bajón que nos dio, porque el Ejecutivo hizo todo la presentación de su proyecto en un trámite muy exprés, porque lo presentó en diciembre, y en septiembre obtuvo la ley. Los legisladores le respondieron, el Ejecutivo le bajó la línea y votaron todos encuadrados con lo que quería el ministro Moquia, que es el que presentó el proyecto a instancias de la Administración de Bienes del Estado. Hubo una audiencia pública, hablaron alrededor de 40 vecinos, solamente 3, digamos que no tuvieron mucho fundamento, pero todo el resto habló a favor del Parque Cultural Estación Colegiales, que es lo que nosotros queremos que se haga en ese predio, porque Colegiales tiene 0.48 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Es un barrio dentro de la Comuna 13 altamente, densamente poblado, es el que está más alejado de la costa. Sí. Y ya hay edificios, y de por sí ya hoy hay 30 edificios construyéndose en el barrio. O sea que lo que sobran son edificios. Seguro. Falta verde. Adriana, ¿cómo se están organizando los vecinos? Bueno, nosotros nos reunimos todos los jueves a las 18:30 en un bar que hay en la Cross y Kramer para establecer y acordar acciones, tipo así asamblea. Después los sábados estamos yendo a Plaza Paso, que está en Moldes y Olaguer y Feliú, a muy pocas cuadras del playón, para juntar firmas, para difundir, ¿no es cierto?, para hablar con los vecinos. Y ahora empezamos hace más o menos 2 semanas una campaña que se llama Colegiales se pone verde, que estamos repartiendo cintas verdes, invitando a los vecinos para que coloquen esas cintas en sus balcones, en sus locales, en los frentes, en el espacio público, como símbolo de lo que necesitamos en el barrio, que es un parque, y también a modo simbólico, como repudio al accionar del Ejecutivo, ¿no? Del oficialismo de la ciudad. Claro. Que no nos escuchó en ningún momento. Eso es lo que también queremos resaltar, ¿no? El oficialismo nunca citó a los vecinos para preguntar, bueno, a ver cuál es el proyecto, porque nosotros presentamos un proyecto antes que el propio gobierno. Nosotros lo presentamos en noviembre del 2016, y ellos lo presentaron casi un mes después. Claro. Ahí, en esta segunda etapa que se votó, previamente seguro fue una audiencia pública que estuvo convocada. Sí. Allí, sí. ¿Cómo fue? ¿Mucha gente? ¿Había muchos vecinos? Sí, había anotado alrededor de 80 personas, sí. Pero hablaron alrededor de 40, y bueno, todas fueron voces a favor del parque cultural, porque la idea es que tenemos nosotros es, además de parque, refuncionalizar todo el patrimonio ferroviario, porque es un playón que tiene muchos galpones. Sí, eso te iba a preguntar, ¿esos galpones hoy están en uso o están deshabitados? Mirá, una parte del playón está concesionado, que eso también es una historia que nosotros nunca pudimos dilucidar muy bien. ¿Quién les dio la concesión? ¿Cuánto se paga de concesión? Hay una empresa de seguridad que hace varios años que está ocupando varios galpones. Hay una empresa de un corralón de materiales de construcción que también ocupa bastante espacio. Y ahora, el año pasado, entre Gallos y Medianoche, se hicieron unas canchas de fútbol, 8 canchas de fútbol, mira. Y los explota Sagrero Fútbol. Ajá. Sí. Adriana, ¿han recibido de algún funcionario alguna argumentación, digamos, que les haya dejado claro por lo menos ¿cuál es la posición de ellos, digamos, para tomar esta medida? Mira, en la segunda lectura, que fue ahora el 28 de septiembre, en realidad se ve que les dio bastante vergüenza, que no tenían mucha argumentación, porque del bloque de Vamos Juntos habló una legisladora, que fue la que presentó el proyecto, pero hizo una presentación formal. Y al cierre, antes de la votación, habló Acevedo, el legislador, que es hermano del presidente de la Junta Comunal de acá, de la Comuna 13, que vive en la Comuna 13, y la verdad que los argumentos no, muy flojos, con muy poco sustento. El presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, que es donde empezó todo este tema, Forcieri, que es del PRO, no habló. Tampoco habló Ferraro, de la Coalición Cívica, que ellos tenían un proyecto también similar al nuestro, que no contemplaba la venta. Sin embargo, cuando oficializaron el bloque Vamos Juntos, claro. Ferraro y Oliveto traicionaron su propio proyecto y no les dio la cara para hablar, porque estábamos los vecinos en el recinto. No pudieron sostener con argumentos sólidos. Ellos ponen como argumento, como fundamento, que que ese terreno hoy es un vacío urbano. Uh-huh. Es cierto, el vecino hoy no puede acceder. No puede acceder, no porque no sea una tierra pública, sino porque, bueno, ya está concesionado y también el Estado se ocupó en tenerlo abandonado. ¿Y el resto de la oposición? Toda la oposición votó a favor, digamos, en contra del oficialismo, a favor nuestro, solamente de la oposición Gentilini, que tampoco habló del Frente Renovador, le dio el voto a... ¿El Frente para la Victoria, el Frente para la Victoria votó en contra también? Sí, porque el Frente para la Victoria, Evolución... En otros casos estaba votando, en algunos casos de cesión de terreno votó a favor, sí, ¿no? Con el oficialismo. Sí, sí, sí. Pero en este caso... No alcanzaron igual los votos. No, no alcanzaron porque ellos, digamos, ya tienen ahora mayoría. Claro, Larreta lo escuchaba por televisión en un programa diciendo que ellos nunca tuvieron mayoría, ya tienen mayoría desde julio, cuando con Evolución y el bloque Vamos Juntos, ¿no? Claro. Sí, sí, seguro, sí. Ahora tienen mayoría, así que ahora va a ser la famosa escribanía que ellos criticaron tanto, sí. Del Frente para la Victoria, ellos ahora son la escribanía Vamos Juntos. Seguro. Bueno, no sé cuáles serán los pasos que tienen pensado hacer ustedes, pero bueno, ahí... Nosotros estamos ahora, participamos de otros movimientos, con la gente de Caballito, con el Observatorio de la Ciudad, con Jonathan Valdivieso, sí, sí. Que justamente ahora nos estamos reuniendo en esta semana con él, para ver la vía judicial y administrativa, ¿no? Uh-huh. Para seguir por la vía judicial. Sí, igual está visto que todo esto que está pasando de cesión de terrenos así públicos para negocios inmobiliarios en distintos barrios, realmente pasa porque no hay tampoco una intención de los propios vecinos, ¿no? Evidentemente yo creo que se dan cuenta cuando ya es tarde, ¿no? Así como demuelen y de un día para el otro te encontrás con que están haciendo un pozo de tres subsuelos para hacer una torre, bueno, en este caso de los espacios verdes pasa exactamente lo mismo, ¿no? Sí, es verdad, pero bueno, en ese caso son terrenos privados. Claro, pero claro. Acá lo que hay que denunciar, y que esto se lo pedimos a todos los candidatos que pudimos hablar, que lleven este tema de la venta de las tierras públicas a los medios, porque de esto no se habla, hay un blindaje en los medios, en los grandes medios, ¿no? Claro, sí, No se habla, no se está hablando de la enajenación de las tierras públicas. El otro día justamente fuimos a una audiencia pública que hizo el Frente de Izquierda de los Trabajadores para presentar un proyecto que anule toda esta cuestión de la venta de la tierra pública, porque ellos la están haciendo bajo un decreto ley de la dictadura, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, también hay una cuestión legal por la cual todo esto sería anticonstitucional. Nosotros inclusive tenemos un amparo cuando empezaron a votar el tema de este proyecto, presentamos un amparo porque según la Constitución de la Ciudad, en el artículo 63 dice que hay que hacer una audiencia pública previa al tratamiento legislativo cuando se habla de cuestiones de rezonificación de terreno, ¿no? En este caso no se hizo. Entonces presentamos un recurso de amparo, la jueza dio lugar, digamos, pidió la suspensión del tratamiento legislativo y la legislatura siguió como si nada. Bueno, Adriana, te agradecemos la comunicación. Nosotros estos temas los tocamos siempre con el Observatorio del Derecho a la Ciudad y quienes lo integran, Jonathan Valdivieso. Seguimos, por lo menos, tratando de informar y haciendo tomar un poco de conciencia con los vecinos que nos escuchan, a ver si estas cosas algún momento se van a poder parar. Te agradecemos mucho la comunicación. Al contrario, les agradezco a ustedes. Adiós, buenas noches. Hasta luego. Chao. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocé el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Llega a la Argentina el capo cómico del humor, Mau, Mau, Mau. Los argentinos tenemos un enorme optimismo en que esta relación crezca y que en esa relación incluya que vamos a llegar a la final del Mundial en Rusia los dos, pero esta vez le va a tocar ganar a la Argentina para que las cosas sigan parejas, que es bueno para todas las relaciones. Soy abuelo de más de 80 años aprendiendo informática, nunca había abierto una computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. Los abuelos, sí, tremendo, estaban tremendo. No, es verdad. Esto es cierto. Estaban como locos. Pero bueno, descuentos especiales si presentás la cédula verde del yate, el auto de alta gama o el departamento en Miami. Alrededor del tema correo. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero. Acá no sucedió nada todavía. Apurate antes que se agote Mau, Mau, Mau y se vaya de retiro espiritual. La retaguardia. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en otras voces, otras propuestas. Estamos ya en los últimos minutos y aquí con Rosaura Barleta y con Jason McNamara, que es compañero periodista y director de El Mensajero, que ya ahora cuando terminemos vamos a anunciar bien para que nuestros oyentes puedan ir a ver esa película. Pero también, Jason, vos estás trabajando en otro proyecto con alguien, por lo menos para nosotros también, para vos seguro, que es muy especial, que es con Nora Cortiñas. ¿Sabés que hace poco, hace un tiempo, se salió en todos los noticieros un casamiento de un joven como de la edad de Jason con una señora de 80 años? Así que bueno, no te sientas marginal. Es lo que me falta, es proponerle matrimonio, Margarita, porque ya he hecho cartas de amor, le regalé un vino el año pasado. La conquistaste para siempre, sí. Entonces. Y sabes que fuimos a su casa el otro día a filmar y casi lo primero que hizo fue sacar la botella, que tiene casi 11 meses desde que se lo compré, y lo tomamos al mediodía con los compañeros del equipo. Sí, estoy haciendo, o intentando hacer, porque hacer un seguimiento de Nora es muy difícil con la agenda que maneja. Yo la conocí en el marco de este proyecto sobre Bob Cox, la entrevisté, ella da uno de los testimonios por parte de las madres y línea fundadora, y bueno, me fue asombrando al punto de que dije, bueno, quiero hacer algo sobre Norita, quiero captar este momento tan especial que es de una de las últimas madres de Plaza de Mayo que sigue en pie y que sigue activo en las luchas de hoy, activa en el sentido de que Norita está 7 días a la semana con los COM, con la comunidad LGBT, con trabajadores despedidos, con su propia lucha, que es de verdad memoria y justicia, están las causas de lesa humanidad. La lucha de las mujeres. La lucha de las mujeres. En luchas internacionales, ¿viste? Ella se va de repente está en Honduras, Kurdistán, México. Estuvo en la Sahara. Sí. El otro día la llamé, estuvo en Tierra del Fuego por el juicio de los petroleros de la acera. De los combatientes de las Malvinas. Ah, sí. Así que no para. Estuvo en Malvinas, Estuvo en Malvinas este año. Sí. No, es una mujer. Hay que ir a Malvinas, ¿eh? Sí, sí. Hay que ir a Malvinas. No, creo que la pasaron bastante mal, por lo que entendí, sí, sí, con Adolfo Pérez Esquivel. Claro, sí, sí. No solo porque fue un enfrentamiento duro con esa escena terrible, ¿no? De los, en el aeropuerto. Del aeropuerto y también de del cementerio donde están, sí, estos soldados. Creo que muchos son NN. NN, claro, sí. Pero sí, también sí, el trato, ¿viste? Con la gente que vive en Malvinas, la desconfianza, sí, creo que la pasaron muy mal. Pero bueno, no hay pocas cosas que la paran, me parece. Sí, no. Y bueno, nosotros compartimos hace poco, ¿cuántos? 10 días, 20, 15 días, ¿no? Sí, estuvimos en la costa con Luis. En General Lavalle y Santa Teresita, que se hizo ahí un... En realidad, más que homenaje, el Consejo Liberante... lo determinó ponerle como sitio de memoria histórica al cementerio Lavalle, que es donde aparecieron varias personas, mujeres, fundamentalmente madres, que habían sido secuestradas por Astiz en la iglesia de Santa Cruz. Y también, claro, ese documental vos lo estás trabajando... con Norita y también con Ana Cariaga, sí, tenés ahí. Sí, la conocí a Ana hace un tiempo y bueno, me parece muy interesante la historia de Ana y su madre, Esther Cariaga, que fue fundadora de Madres, por muchos motivos, pero bueno, haciendo este recorrido de la agenda de Nora, uno piensa en cómo ella tomó la posta, ¿no? De sus compañeras, como Esther, que había fundado un movimiento feminista en el Paraguay de los años 50-60, mujeres vanguardistas, las tres que desaparecieron, militantes, y las madres que quedaron tomaron ese legado, no solo de sus hijos, sino de sus compañeras desaparecidas. Así que hay algunos paralelos ahí y algunas... una potencia simbólica, ¿no? En la historia de Ana Cariaga y su mamá, que estamos intentando incorporar. Pienso en los trabajos que hiciste o que estás haciendo, y el hilo conductor claramente es la dictadura, ¿no? Argentina. ¿Cómo te vinculaste con esa historia? ¿Tenías idea de la dimensión de la dictadura, de las consecuencias políticas? Digo, ¿cómo...? Pensando también en que venís de otro lugar donde no sé si hubo una masacre de esas características, seguramente de otras hubo porque todos los países han sufrido masacres, pero ¿con qué te encontraste desde el lugar de la ignorancia absoluta de lo que había ocurrido aquí? Sí, creo que eso es algo que parte de mi experiencia personal, ¿no? Porque digo, los argentinos que conozco, las madres han sido parte de su vida, ¿no? Su vida política, su vida sentimental, porque generan una reacción tan fuerte en lo sentimental, ¿no? Pero yo las conozco hace 4 años, ¿no? A lo mejor las tenía más o menos registradas en mi primer viaje por el país, pero... no tuve la posibilidad de profundizar mi conocimiento sobre su historia y sobre la historia de la dictadura hasta este último tiempo. Así que para mí ha sido un enfrentamiento muy particular con la historia que no es mía, siendo australiano. Y es algo que me fascina, es un tema que me parece que... o una época que contiene muchas lecturas... históricas, sociológicas, psicológicas, políticas. Es una época muy rica para estudiar y desarrollar a través del periodismo, a través del cine. Yo lo que estoy viendo en Argentina es una especie de, no diría desinterés, pero es cierto que el tema está entrando en otra etapa, ¿no? Con el cambio político, después de una época de 10 años donde hubo mucha reivindicación de las banderas históricas del movimiento de derechos humanos, donde hubo mucho estudio, mucho cine, mucha literatura, Sí. Creo que será, es un desafío, ¿no? Para los comunicadores. Sin embargo, esa plaza del 2x1, ¿no? También pone un límite en términos de consenso social. Sí, sí, eso, nunca viví algo así como el 2x1. Me pareció muy impactante. Muy impactante, y lo que vos acabas de decir, ¿no? La palabra consenso, creo que es algo que hay que resaltar, ¿no? De estos últimos tiempos, que mucha gente se ha acercado al tema y que se ha creado un consenso muy fuerte, al punto de que el pueblo está dispuesto a salir a la calle y oponerse a algo como el 2x1 de esa manera, ¿no? Físicamente ocupar la calle por algo que para muchos de nosotros no nos afecta directamente. Uh-huh. Sí, es muy, muy especial, y es lo que le hace a Argentina un país muy grande. Ya nos tenemos que ir, pero sí. Otro... Y decir dónde... ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Eso era? Sí, también. Ibas a hablar del del estreno. No, yo quería traer eso del consenso que, claro, que genera también el caso Maldonado. Seguro. Sí, el documental da para una lectura también sobre el caso Maldonado. Y bueno, lo pueden ver en el Gaumont a partir de este jueves al mediodía y a las 7:30 p.m. Y en el Amigos del Bellas Artes, en frente de la Facultad de Derecho, los viernes a las 21 horas. ¿Y en el Gaumont cuánto va a estar? Dos semanas. Va a estar dos semanas. Si llenamos las salas, a lo mejor lo mantienen ahí un poco. Ajá. Más. Pero a partir de este jueves, durante dos semanas, y dos proyecciones por día, al mediodía y 7:30 de la tarde. Bueno, entonces vamos a estar allí, el jueves vamos a estar viendo ese documental, y esperamos el de Norita, ese también. Sí, pronto. ¿Te vas a quedar en Argentina? Sí, sin limitaciones. Sí, me veo acá. Sí, me siento parte de esta sociedad tan compleja. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Gracias, Julio Pardo, en la 690, Nati aquí en la Retaguardia. Gracias, Rosaura. ¡Ay, el vamos 2-1! Martes va ganando Argentina 2-1, perdía 1-0. Y gracias, Jason. Nos vemos el jueves. Esperemos que hayas estado cómodo. Que hayas, sí, pasado muy bien. Cómodo. Muchísimas gracias por recibirme. Este ratito con nosotros. Bueno, nos escuchamos. Nos vemos el próximo martes. Chau, Nati. Chau.